Ya. Sí. Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Oh, salta como siempre lo has visto. El ego y represión hace de esta cizaña. Cada expresión y emoción llega a tus entrañas. Niño, corre y no mires hacia atrás, que mi bala no engaña. Este verso llega a tu nalga y luego la ensancha. Oh. Mira, esto es lo que ves. Si no la ves, no la mostraré. Rap sucio ni vendido, esa no la vendo. La regalo si te veo pirateando bala. Debajo de la muela era con ira y mira. Luego, el sigilo de mi rap dentro de tu y me miro. Bajada de internet, es lo único que ves. Compartes y compartes, no sabes lo que vas a hacer. Era, tu mente está en silencio cuando escuches esto. Y no intentes imitarme si te pillo. Te digo que tu rap no tiene estilo, que tu rima da vergüenza en esta vida poblacional. Esquizofrenia mental llegará y tendrás que limpiar este piso con sudor y rimas. Con sudor y rimas. Con sudor y rimas. Yo. Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Salta como siempre lo has visto. El ego y represión hacen esta cizaña. Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Salta como siempre lo has visto. La música no se vende, por eso hijo de puta, ¿entendiste esto? Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Salta como siempre lo has visto. La música no se vende, por eso hijo de puta, ¿entendiste esto? Balas tranquilas, amor dale a su nacia, plegaria sustancial. Y luego le digo amigo que mi rap no es por fama, es de corazón. Y te conviertes en un enemigo con palabras sin razón. Tus palabras pesan, el juego de aventuras cerca, tus cenizas soplo. Amargarme por tus críticas es solo detener a esta mente enferma. A esta mente enferma. Solo lo que hace es crear y no mires hacia atrás, y no mires hacia atrás. Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Yo, sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Tanta como siempre lo has visto. La música no se vende, por eso hijo de puta, ¿entendiste esto? Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Salta como siempre lo has visto. La música no se vende, por eso hijo de puta, ¿entendiste esto? Sentencias malditas, consecuencias en la calle. Dispare quien dispare, balas al piso. Salta como siempre lo has visto. El humo represión nace de esta cizaña, yo. Tema, yeah, tema order 2007.